decirte que ya no puedo más, que sigo enamorado, que todo lo he intentado con pocos resultados, muchos suspirar. Qué ganas me dieron de verte esta noche, qué ganas de respirar. El sol, como tu ausencia y mi ilusión, esto que hay en mí solo es para ti. Tienes el secreto de hacerme feliz.